DJ Mix presenta Maravitropic Mix 7. Maravitropic Mix 7. Ahora yo comprendí que no puedo estar así. vez más comprendí que en el amor todo es color de rosa, no todo es amor y verdad. Solo desesperado y tomando por tu amor, solo y abandonado y sufriendo de dolor. Solo, muy solo, llorando por ti. Solo, muy solo, viviendo sin ti. Solo, muy solo, sufriendo por ti. ¡Suscríbete! Maravitropic Mix 7.